From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Estados Unidos y Corea del Sur elevaron el nivel de alerta militar luego de que Corea del Norte declarara el fin de la tregua de 1953 que acabó con la guerra de Corea. La decisión de Corea del Norte de poner fin a la tregua tuvo lugar tras realizar una prueba nuclear y varios lanzamientos de misiles esta semana. El Comando de Fuerzas Conjuntas de Estados Unidos-Corea del Sur dice que aumentó el nivel de alerta a 3, el más alto desde que Corea del Norte realizó una prueba nuclear en 2006, que era, hasta esta semana, la única que había realizado. El ex oficial del ejército a cargo de la investigación del escándalo de Abu Ghraib dice que las fotografías que el presidente Barack Obama recientemente decidió no publicar incluían imágenes de violaciones y abusos sexuales. En una entrevista con el Daily Telegraph, el mayor general Antonio Taguba dijo que al menos una fotografía muestra a un soldado estadounidense violando a una prisionera y otra muestra a un traductor violando a un prisionero. Taguba dice que en otras fotografías se pueden ver abusos sexuales con objetos tales como porras, alambres y un tubo fosforescente. El gobierno de Obama recientemente fue criticado cuando se retractó de una promesa de permitir la publicación de dichas fotografías. En Irak, 4 civiles iraquíes y un soldado estadounidense murieron el miércoles en un atentado con coche bomba en Bagdad. Al menos 20 soldados estadounidenses murieron en Irak este mes, lo que representa la cifra más elevada desde septiembre de 2008. El presidente palestino Mahmoud Abbas visitará hoy la Casa Blanca para llevar a cabo su primera reunión con su homólogo estadounidense desde que este tomó posesión del cargo. Previo a la llegada de Abbas, el gobierno de Obama reiteró los pedidos de que Israel detenga la expansión de sus asentamientos en los territorios ocupados. No obstante, las autoridades israelíes dijeron que continuarían expandiendo sus asentamientos para albergar al llamado crecimiento natural de las comunidades de colonos. Israel dice que debe seguir construyendo asentamientos para cubrir la necesidad de viviendas de las familias de colonos en crecimiento. No obstante, estadísticas recientes del gobierno israelí indican que un gran porcentaje del crecimiento de los asentamientos se debe a que muchas personas que no vivían en dichos territorios se mudaron allí. A pesar de sus pedidos de que se detenga la expansión de los asentamientos, el gobierno de Obama aún se niega a exigir que Israel desmantele los grandes asentamientos que dividen Cisjordania y que la Corte Mundial considera ilegales. En Ramalá, el legislador palestino independiente Mustafa Barghouti exhortó a Estados Unidos a que presione significativamente al gobierno israelí. Mustafa Barghouti dijo: creo que el presidente palestino debería exigir que Estados Unidos presione de forma clara e inmediata a Israel. Si Estados Unidos no presiona a Israel, no puede haber progresos hacia la paz. Y la idea de lograr la paz en base a una solución de dos estados se vería muy amenazada. Un nuevo estudio del Banco Mundial indica que Israel ahora está utilizando el cuádruple de agua que los palestinos de un acuífero compartido en el territorio ocupado de Cisjordania. Los palestinos están utilizando únicamente una quinta parte del suministro de agua en medio de la quinta sequía consecutiva en lo que va del año. El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dice que el declive económico mundial está provocando una mayor represión en todo el mundo. En el informe mundial que publica anualmente, Amnistía advierte lo siguiente: estamos sobre un barril de pólvora de desigualdad, injusticia e inseguridad y está a punto de explotar. El informe dice que los abusos están aumentando, mientras que las comunidades marginadas exigen los derechos básicos a medida que la seguridad económica empeora. También dice que los incidentes vinculados al racismo y la xenofobia están aumentando y se han impuesto nuevas restricciones a los refugiados y a las personas que piden asilo. La secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, dijo que Estados Unidos debe atender la creciente desigualdad en el país. Irene Khan dijo: we saw in the Americas in the last year Hemos visto durante el último año en las Américas que persiste el problema de la desigualdad en el orden del día. Ahora la crisis económica lo ha hecho aún más prominente. Las personas pobres son ignoradas. Los derechos de los pueblos indígenas están siendo pisoteados. Las empresas y la economía tienen prioridad sobre el sustento y las vidas de las personas. Ese es un gran problema en las Américas. The full Amnesty International report comes out. El informe completo de Amnistía Internacional será publicado hoy. Cinco fundadores de una organización benéfica musulmana que ya no existe recibieron largas condenas en un caso controvertido que los críticos calificaron como una persecución política. Las personas que crearon la fundación Holy Land fueron declaradas culpables el año pasado de canalizar dinero para el grupo palestino Hamas. Holy Land fue la mayor organización benéfica musulmana del país hasta que el gobierno de Bush ordenó su cierre en 2001. El caso se basó en información de la inteligencia israelí, en documentos controvertidos obtenidos por el FBI y en la vigilancia electrónica llevada a cabo por el FBI en un lapso de 15 años. Este fue el segundo juicio contra los acusados, debido a que el primero fue considerado nulo porque el jurado no llegó a un acuerdo. Dos de los acusados, Ghassan El-Ashi y Shukri Abu Baker, fueron condenados a 65 años cada uno. Durante la audiencia para determinar la pena, El-Ashi dijo: "Nada fue más gratificante que utilizar las donaciones benéficas de los musulmanes estadounidenses para brindar ayuda vital a los palestinos. Les dimos lo esencial para la vida, aceite, arroz y harina. La ocupación israelí les estaba dando muerte y destrucción". Otro de los acusados, Mohamed El-Massain, fue condenado a 15 años de prisión. Fue declarado culpable de apoyar a Hamas, pero lo absolvieron de otros 31 cargos. El recaudador de fondos voluntario, Mufid Abdulkader, fue condenado a 20 años de prisión. Y el quinto acusado, Abdulraham Odeh, recibió una condena de 15 años. El ejército estadounidense suspendió temporalmente las operaciones habituales en una base de Kentucky, donde se produjo el mayor número de suicidios de las Fuerzas Armadas. Al menos 11 soldados se quitaron la vida en Fort Campbell este año. El Pentágono dice que suspenderá el entrenamiento habitual durante 3 días para que los comandantes puedan identificar y ayudar a los soldados que podrían suicidarse. El gobierno de Obama presuntamente está considerando establecer un único organismo para regular la industria bancaria. Este nuevo organismo reemplazaría a los anteriores que no lograron prevenir o prever la crisis económica del país. Se espera que la Casa Blanca revele una propuesta formal en las próximas semanas. En otras noticias de la Casa Blanca, el presidente Obama ordenó una revisión de la confidencialidad gubernamental y de si hay demasiados documentos a los que el público no puede acceder. El presidente solicitó al asesor en seguridad nacional, James Jones, que investigue el proceso para hacer públicos los documentos llevado a cabo por funcionarios del gabinete. Además, designó al fiscal general Eric Holder y a la secretaria de seguridad nacional, Janet Napolitano, para encabezar una fuerza de tareas que actúe en materia de confidencialidad gubernamental. El contratista militar Mitchell, Gissen and Associates, vinculado con torturas, se mudó de su oficina en Spokane, Washington, a un lugar no revelado. La compañía, que lleva el nombre de sus fundadores, los psicólogos militares Jane Mitchell y Bruce Gissen, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de los métodos de tortura utilizados con prisioneros extranjeros durante el gobierno de Bush. El sitio web de periodismo de investigación ProPublica informa que Mitchell Gissen conectó su número telefónico y no dejó dirección para que se le reenviara la correspondencia. El miércoles se concentraron activistas en el interior y las afueras de una reunión de accionistas del gigante petrolero Chevron en un intento de llamar la atención sobre las prácticas ambientales de la empresa. Accionistas que también son activistas pudieron expresarse en la reunión y proponer una moción solicitando un informe que evalúe los antecedentes ambientales de la petrolera. Centenares de personas también se concentraron en las afueras del edificio para manifestarse en contra de las prácticas de Chevron en diversos países. La empresa está enfrentando una demanda por daños y perjuicios de 27 mil millones de dólares por contaminación en la selva ecuatoriana. Mientras tanto, docenas de personas se concentraron en las afueras de un tribunal de Nueva York, donde se iniciará un juicio civil sin precedentes contra el gabinete petrolero Shell. En la demanda se acusa a la compañía de apoyar abusos a los derechos humanos en el delta del Níger, entre los que se encuentra la tortura y ejecución del escritor y ambientalista nigeriano Ken Saro Wiwa y otros 8 activistas. El juicio fue aplazado hasta la semana que viene. Steve Kretzmann, de Oil Change International, dijo que esperaba que el juicio despertara el interés en los problemas que enfrenta el delta del Níger. Steve Kretzmann dijo: lo que realmente esperamos es que, como resultado del juicio, se traten en Nigeria los problemas subyacentes que Ken y otras personas del delta del Níger estaban tratando de abordar: la quema constante de gas, la contaminación de su tierra, la pobreza más abyecta. Porque en última instancia, esto era por lo que Ken y los Ogoni estaban luchando, y por lo que las comunidades en Nigeria siguen luchando en la actualidad. La reclamación se presentó amparada en la Alien Tort Claims Act, ley que permite a ciudadanos no estadounidenses presentar demandas por abusos a los derechos humanos cometidos en el exterior. En Illinois, el Senado de ese estado aprobó una medida que legalice el uso médico de la marihuana. La ley pasa ahora a la Cámara de Representantes estatal, donde ya fue aprobada por votación en un comité. The U.S. is planning a massive diplomatic presence in Pakistan. Estados Unidos está planificando la construcción de una gran embajada en Pakistán, similar a la que ya existe en Irak. En una reciente solicitud de fondos, el gobierno de Obama pidió al Congreso 736 millones de dólares para construir una nueva embajada, así como viviendas para el alojamiento permanente de funcionarios estadounidenses en Islamabad. La suma solicitada es apenas un poco menor que los 740 millones de dólares que costó la construcción de la embajada estadounidense en Bagdad. En Birmania, el tribunal que entiende en el juicio de la líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, rechazó a tres de las cuatro personas que habrían testificado en su nombre. Suu Kyi está siendo acusada de violar su arresto domiciliario por una visita no deseada de un ciudadano estadounidense que cruzó un lago a nado para llegar hasta su casa. El ciudadano estadounidense John Jeto declaró el jueves que lo impulsó a hacer eso fue una visión del asesinato de Suu Kyi. Se cree que Jeto no está en su sano juicio. El miércoles se conmemoró el 19º aniversario de la victoria de Suu Kyi en elecciones nacionales que la Junta Militar de Birmania se ha negado a reconocer, así como el 6º aniversario de la última vez que fue liberada de su arresto domiciliario. En Chile, a former soldier has been indicted on charges. En Chile, un ex soldado fue acusado de participar en 1973 en el asesinato del cantante chileno de protesta Víctor Jara. Las fuerzas militares chilenas torturaron y asesinaron a Jara días después del derrocamiento, respaldado por Estados Unidos, del presidente electo Salvador Allende. Para que Jara no pudiera seguir tocando la guitarra, sus captores le rompieron las manos y luego le dispararon 44 veces. El ex soldado Adolfo Paredes Márquez admitió su participación en el hecho, pero negó haber apretado el gatillo. Nelson Caucoto, abogado chileno de derechos humanos, dijo que espera que los oficiales al mando puedan ser localizados y procesados. Caucoto dijo: lleguemos a los jefes, los que dieron las órdenes, porque me imagino que en esa cadena de mando una persona que tiene 18 años no tenía ninguna posibilidad de resistirse a una orden. En Estados Unidos, falleció el profesor y autor de estudios étnicos Ronald Takaki a la edad de 70 años. Takaki fue profesor en la Universidad de Berkeley, en California, durante más de 30 años. Es ampliamente considerado como una figura fundacional en el campo de los estudios multiculturales. And the Haitian spiritual and political leader, the Reverend Gerard. Falleció el padre Gerard Jean Just, líder espiritual y político haitiano, a la edad de 62 años. Los médicos dijeron que sufrió un derrame cerebral no relacionado con la leucemia contra la que luchó hace 3 años. Jean Just era muy conocido por ser un defensor de los refugiados haitianos y posteriormente un abierto partidario del presidente Jean-Bertrand Aristide, luego de su derrocamiento en 2004, como resultado del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos. El gobierno provisorio designado por este país encarceló a Jean Just 2 veces. La última vez fue en 2005, poco antes de que se postulara como candidato favorito en las elecciones nacionales de Haití. En 2004, Amy Goodman entrevistó al padre Jean Just al poco tiempo de ser liberado de su primer periodo en prisión. En esa ocasión, el padre Jean Just dijo: miren lo que le hicieron a Haití. Es un país hecho añicos. Ahora tenemos que recomponer estos pedazos y permitir a la gente que se una, y no veo la manera en este momento, a menos que se restituya al presidente Aristide y se reinstaure la democracia, de la forma que lo hicimos en 1994.